que no es poca cosa. Estamos escuchando a testigos diferentes, testigos que van a estar en puntos concretos de nuestro país, pero queda mucho por saber. Por ejemplo, el propio caso de Enrique. Tú tuviste, Enrique, la oportunidad de ver un objeto, no voy a decir parecido al de David Zurdo, pero sí en una situación parecida, en una terraza altísima, casi casi dominando Madrid, y aunque fuese algo muy breve, también te marcó, imagino, profundamente. Bueno, fue uno de los casos. Digamos que yo he visto muchas cosas extrañas solamente durante el tiempo que me he dedicado al tema OVNI a fondo. Pero sí, fue muy extraño porque no voy a contar las circunstancias que precedieron, que fueron las circunstancias un poquito raras, pero yo salí a la terraza de mi casa a descansar, miré al cielo y de repente, en un edificio muy alto de Madrid, dominaba 180 grados y de repente vi algo destelleante, pero que no se movía, y estuve observándolo, pues calculo 3 o 4 minutos, hasta que intenté ir a por una cámara fotográfica y cuando regresé ya no estaba. Ahora sabemos más, Enrique, que llegan de inmediato las noticias, y ahora te sigo preguntando cosas en torno a esa experiencia, que sé que no es la única, y lo importante que ha sido para ti dentro de esta búsqueda. Continuamos en Milenio 3.